Bueno, en el último compacto, en el sexto, hay temas muy lindos, hablan mucho del amor, hay temas, bueno, que están dando que hablar ya. Y me gusta mucho el tema Agüita, me gusta mucho el tema Vivir la vida, yo encontré la forma. Hay varios temas que tienen muy buenas letras, que bueno, tienen muy muy lindas melodías y por eso me gusta cantarlos, pero bueno, no me quedaría con un solo tema. Hay varios, hay varios.